Mientras mejor aprenda usted eso, mejor podrá afirmar a los demás: ustedes intentaron hacerme daño, pero Dios lo ha encaminado para bien. Él no negó la realidad. Por supuesto que ellos andaban mal en su corazón. Pero a pesar de todo eso, el Dios viviente fue quien dijo: dejaré que todo esto escurra entre mis dedos. Y yo mismo envolveré a mi hijo José y le dejaré que atraviese todo este malentendido. Yo obraré mi propósito en su vida. Cuando usted puede ver el propósito de Dios realizándose en la vida de alguien, afírmelo, estimúlelo y dígale: doy gracias a Dios por ti, mi hermano o mi hermana. Es más, en el versículo 4, Pablo añade: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros. Y Pablo quería decir exactamente lo que dijo. Algunos traductores traducen esta expresión como: nos jactamos respecto a ustedes. ¿Por qué? Por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Una la palabra paciencia con la palabra tribulaciones. Y la palabra fe con la palabra persecuciones. Y le voy a mostrar por qué. Esta interesante palabra, paciencia, viene de la palabra griega upomeno, que significa permanecer bajo algo. Es como aquel cuadro que seguramente usted ha visto de un burro cargando hasta más no poder, al extremo de que uno llega a pensar que tiene que construir una especie de plataforma para poder cargarlo más. La pobre bestia se queda allí parada. No creo haber visto nunca que algunos de ellos se caigan. He visto cargas tan pesadas que se bambolean de un lado a otro mientras esa bestia camina, pero aquel burro permanece bajo esa carga. Eso es lo que significa la palabra paciencia. ¿Paciencia en qué? En las tribulaciones. Ellos perseveraban en medio de los problemas que sufrían y que les agobiaban. La palabra tribulaciones, en este caso, siempre sugiere presión. La idea es de algo que lo oprime. El comentarista bíblico L. Palmer ofrece un comentario sabio y penetrante con respecto a este evento particular en la historia de los tesalonicenses. Dice: las capitales en el Imperio Romano eran los lugares más difíciles para los cristianos, debido a la intensidad fanática de la adoración al emperador en esos centros. La joven iglesia de Tesalónica también se hallaba bajo considerable presión de parte de los miembros de la sinagoga que se oponían a la creciente comunidad cristiana. Pablo había estado allí. Él les recordaba esto: ustedes, hermanos, están sosteniéndose en medio de la presión de la sinagoga y de los religiosos y de las aflicciones de parte de Roma, y me siento orgulloso de ustedes. Esto, por cierto, nos lleva al segundo principio que usted tiene que recordar. La perspectiva divina nos da la motivación, el ímpetu, pero la percepción profunda nos da la perspectiva que necesitamos para afirmar a los demás. ¿Ve usted lo que estoy diciendo? Pablo los afirma debido a su fe, su amor y su paciencia. Esto lo vemos en los versículos 3 y 4. Estas cosas ocurren en el hombre interior. Cuando usted afirma a otras personas, lo hace debido a los rasgos del carácter que están formándose en ellos, y usted se los dice. Escuchen unos pocos comentarios en cuanto a la afirmación. La afirmación nos hace más fácil creer en Dios y creer en otros, y creer en nosotros mismos como personas con dignidad. La falta de afirmación invita a nuestra naturaleza suspicaz a creer que nuestros pensamientos más oscuros en cuanto a Dios, en cuanto a nosotros mismos y en cuanto a otros, son ciertos. Antes de continuar, quisiera asegurarle que no hay una sola persona que me esté escuchando en este momento que no haya tenido pensamientos oscuros en cuanto a sí mismo. La falta de afirmación dice que esto es cierto. Es trágico lo que se hace. Pero escuche lo que otro hombre dice. Nuestra tarea como creyentes cristianos es vivir un estilo de vida que le permita a las personas descubrir su valor, sus puntos fuertes y su singularidad, y comunicar cuánto Dios quiere hacer con ellos y por ellos. ¡Ja! ¡Qué gran manera de vivir! Si usted trabaja con jóvenes, ellos necesitan afirmación. Ellos están rodeados de presiones, de tentaciones, de comentarios denigrantes y de mucho sarcasmo. La última persona en que ellos quieren creer es en ellos mismos. Fue el gran escritor Víctor Hugo quien dijo: el hombre vive más por afirmación que por pan. Y el clímax de todo esto se encuentra en el versículo 11. Hablaremos de los versículos 5 al 10 en el próximo mensaje, pero el versículo 11 dice de la siguiente manera: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. ¿Sabe por quiénes ora usted en esta escena de afirmación? Usted ora por aquellas personas de quienes usted se siente orgulloso. Mi deseo es que la congregación que yo pastoreo, y ojalá muchas más, sean el lugar más envidiable del mundo. Que el púlpito que yo use sea el púlpito más envidiable que jamás puede imaginar. Que los miembros sean personas que se adapten con gran flexibilidad en la adoración, en el trabajo en equipo e incluso al compartir los asientos. Quiero que sea una iglesia dispuesta a hacer cambios y a probar nuevas ideas, a edificarse en el cuerpo de Cristo y a hacer de ello algo delicioso, atractivo y contagioso. En toda congregación hay muchas realidades. A veces me rodean personas cuyos hijos ya han crecido. Algunos se han casado, algunas ya se han divorciado y se han casado nuevamente fuera de la voluntad de Dios. Sin embargo, noto que estos padres siguen firmes, siguen siendo fieles a Dios, y la verdad me siento orgulloso de ellos. Quisiera que la iglesia fuera el lugar donde ministramos al que falló y se arrepintió y quiere cambiar. Y quisiera que fuera un lugar donde amonestemos y disciplinemos en amor al que no quiere cambiar. Un lugar donde ayudemos a aquellos cónyuges que han sido abandonados sin ninguna justificación bíblica. Que amemos a quienes, a pesar de su tragedia, permanecieron en la iglesia, lucharon para que no ocurriera un divorcio, pero no pudieron evitarlo. Sin embargo, a pesar de encontrarse como víctimas con el estigma del divorcio en contra de sus mejores deseos, tienen la suficiente confianza en sí mismos como para seguir asistiendo y encontrar un lugar y adorar con nosotros. Algunos tienen negocios u oficinas profesionales muy por sobre el nivel del mundo. Se destacan por su integridad, por su cortesía y credibilidad. Yo los quiero afirmar. De verdad me siento orgulloso de ustedes, empresarios cristianos que siguen firmes y que no venden sus convicciones. Me siento orgulloso de que sean alimentados en esta congregación. A veces pienso que hay personas que salen de sus iglesias regañados, tratando de huir del látigo que les azota desde el púlpito. Pero la verdad, yo no tengo ningún látigo. Lo que tengo es palabras de afirmación. Ahora, una palabra muy importante para ustedes, jóvenes adolescentes. Los padres se matan procurando conseguir el pan diario, el transporte y el dinero. ¿Cuántos adolescentes se detienen un momento para decirles: mamá, eres fenomenal, eres fantástica? Tal vez yo deba tener listas las píldoras para aquellos que sufran un infarto al escuchar tales palabras de sus hijos adolescentes. Pero, ¿qué con respecto a los padres en cuanto a sus hijos? Dicho sea de paso, déjenme decirles que yo elogio tanto a mi iglesia cada vez que estoy lejos de ellos. Tal vez usted haga lo mismo en cuanto a sus hijos. Tal vez usted nunca lo pensó así. Es posible que usted le cuente a los demás la maravilla de hijos que tiene, pero usted no se los ha dicho a ellos. Es importante que usted afirme a sus hijos de esta manera. Es posible que en la escuela ellos se pasan todo el tiempo hablando de lo bueno que puedan ser ustedes como padres. Pero ¿sabe qué? Solo Dios lo sabe. Pero regresemos a nuestra realidad. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? Quiero darle tres frases y con ellas concluyo. Las frases son: mire a su alrededor. La segunda: enfóquese en los demás. Y la última: hable. Esto es lo que esto nos dice a nosotros. Primero, mire a su alrededor. El gran predicador Joseph Parker solía decirles a los estudiantes que se preparaban para el ministerio lo siguiente: a ustedes nunca les faltará congregación si le hablan a las personas que sufren. Hablen a los corazones quebrantados. Hay uno en cada banca. Hay varios en cada banca, diría yo. Observe las bancas en el lugar donde usted se reúne para adorar y verá corazones destrozados, cubiertos, con caras atractivas y sonrisas que brotan al empezar la adoración. Pero afírmelos, mire a su alrededor. Eso es dar gracias. En segundo lugar, enfóquese en los demás. Eso es decir, me siento orgulloso de ti. Finalmente, hable. No solo diciéndoselo al Padre en oración, sino diciéndoselo también a la otra persona que usted realmente la aprecia y que usted está encantado de que esa persona forme parte de su círculo de amigos o forme parte de su familia. ¿Y sabe usted una cosa? La gente a menudo no quiere una respuesta, sino simplemente quisieran una palabra victoriosa, una palabra de ánimo que salga de sus labios, palabras de afirmación. Me encontraba dándole los últimos toques a este mensaje cuando encontré un breve relato que consideré oportuno comentarlo. Se trata acerca de un joven atribulado, quien deseaba hablar con el famoso predicador Philip Brooks. Cuando el día tan esperado llegó y este joven se encontraba justo en la puerta del estudio de este anciano pastor, él llega con la pregunta en sus labios. Una hora después salió transfigurado y lleno de alegría. Fue como si tuviera un aura sobre su cabeza, con un gran alivio y estimulado a seguir adelante. No fue sino un par de horas más tarde que se dio cuenta de que nunca había hecho su pregunta. Cuando se lo contó a alguien le dijo, en realidad no me importó, lo que yo necesitaba no era la solución a un problema específico, sino el contagio de una persona con un espíritu triunfador. Así que hable, de eso es de lo que se trata la adoración. A usted que me escucha, déjeme preguntarle. ¿Le han dado palabras de afirmación últimamente? ¿Sabe qué? Yo quiero afirmarle. El mensaje que usted acaba de escuchar no lleva otra intención más que afirmar su vida. Recordarle que Dios está en control. Recordarle que nada de lo que ocurre debajo del sol ha sorprendido a Dios. Dios jamás se sorprende. Él anhela que usted sepa que Él tiene todo en sus manos. Porque Dios tiene al mundo en sus manos. A todo el mundo sus manos. Estímulos para el afligido fue el mensaje que el pastor Carlos Azueta compartió en Visión para Vivir. Quédese con nosotros unos momentos más, ya que el pastor Carlos tiene unas palabras finales que compartir. Pero primero permítame decirle que el pastor Chuck Swindoll, fundador del Ministerio Visión para Vivir, ha dedicado su vida a la aplicación clara y práctica de la Palabra de Dios. Y para llevar a cabo esta misión, el pastor Swindoll ha utilizado herramientas como la radio y también libros que él ha escrito. Y hoy justamente queremos ofrecerle una de esas herramientas como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Se trata del libro Liderazgo Audaz en un Mundo Corrupto. Solicite la oferta del mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O si usted prefiere, también puede comunicarse con nosotros llamando al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Y por supuesto que también puede hacer su donativo al visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org. Y al estar en la página disfrute de todos los recursos que le hemos preparado. Y para usted que nunca se ha comunicado con el ministerio, hemos preparado un obsequio que lo puede recibir si nos escribe por primera vez. Así que le animo a comunicarse hoy mismo. Y ahora, para concluir el programa de hoy, aquí está nuevamente el pastor Carlos. Déjeme decirle lo siguiente. Si usted nunca ha tenido un momento en el cual usted le haya dicho a Jesucristo que venga a su vida, usted le ha dicho, Señor, yo sé que soy un pecador, sé que he quebrantado tu ley santa, he hecho lo malo delante de tus ojos, yo sé que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. He estado alejado de ti, Señor. Sé que sin ti estoy condenado al infierno. No quiero tener una religión. Quisiera tener una relación personal contigo, Señor Jesús. Agradezco lo que hiciste en la cruz del Calvario. Acepto el regalo de la salvación que obtuviste en la cruz por mí. Pero quiero ser perdonado. Perdóname, Señor, por todo lo malo que he hecho. Si usted nunca ha tenido la oportunidad de decirle a Cristo estas palabras, este es el momento. No espere más. Hágalo. Hablemos con nuestro Padre. Gracias, Padre, por tu presencia. Hemos venido hasta ti con nuestra adoración, pero queremos que esta sea completa. Te damos gracias por lo que dispusiste a hacer por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos salvaste de una muerte segura, no una física, sino la muerte espiritual. Porque no te conformaste con vernos sufrir en nuestros delitos y pecados, sino que te compadeciste de nosotros, Señor, y viniste a rescatarnos por medio de tu Hijo. Padre, gracias. Gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Gracias por todo lo que seguirás haciendo hasta que tu Hijo venga de nuevo por nosotros para llevarnos con Él donde quiera que Él esté. Y es precisamente en el nombre de Jesús, el Hijo a quien tú amas, en quien te agradecemos y te pedimos todas estas cosas. Amén. ¿Quién toma la última palabra en su vida? Mañana, el pastor Carlos Zazueta nos hablará sobre este tema. Por lo tanto, sintonice Visión para Vivir. ¡Hasta pronto!